hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Qué bien el tema musical que estábamos escuchando, realmente nos pone más las pilas, digamos, para seguir andando este camino de este 2018 que ya llega al final en pocos días. Y bueno, la marcha de la bronca, realmente, Lisandro, es un modo de experimentar y de no callarnos, ¿no? Esa bronca que tenemos adentro, el análisis exhaustivo que hacíamos en las notas anteriores, ¿no? Con Daniel Campione, que fue clarísimo, hizo un paneo de todo el estado, digamos, en que se encuentra la Argentina, y también se extendió, ¿no? A la realidad latinoamericana. Y hay bronca, ¿no? Hay mucha bronca no podemos callarnos, tenemos que decirlo. Esta canción a mí me pone pilas, no sé a vos. Hay bronca, hay mucha bronca, y también, bueno, también no nos callamos, como está pasando con todos los colectivos de mujeres. Totalmente. Y mujeres individualmente también, que no se callan más, que se dice basta también a este sistema patriarcal, capitalista. Ese de se va a caer. Que mercantiliza la vida, mercantiliza los cuerpos, los territorios. Bueno, y tenemos ahí también para leer un mensaje que nos mandó Moira Millán. Sí, nos llegó Moira Millán, que ella es parte del colectivo en el sur, ¿no? De los pueblos originarios. Sí. A ver, no tengo acá bien preciso, pero lo que ella quiere hacer a través de este comunicado, digamos, este mensaje, que lo comienza diciendo: ¿y nosotras las mujeres indígenas qué? Creo que nos pone en un lugar, digamos, de autocrítica y también de pensar qué es lo que está ocurriendo con las mujeres indígenas, ¿no? Ella dice que el objetivo de esto es debatir y problematizar una asignatura pendiente, las mujeres originarias en el presente feminista. Porque es verdad, mira, yo recuerdo el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en el Chaco el año pasado, y donde fuimos testigos y testigas de toda la movida que se hizo desde el Impenetrable. 1.500 mujeres vinieron del Impenetrable. Fue una tarea titánica desde la organización del movimiento de mujeres para llegar a estas mujeres de este lugar tan inhóspito, si se quiere, que es el Impenetrable, que está sin ningún tipo de atención en la salud, en lo económico, digamos. Y cómo estas mujeres dijeron sí y participaron del Encuentro Nacional de Mujeres. Incluso abrieron el Encuentro Nacional desde el escenario, dando su saludo en la lengua que realmente para ellas es su sangre, ¿no? Y fue emocionante. Tuvieron un lugar preponderante las chicas. Y después en la marcha también tuvieron un lugar muy importante. Pero bueno, esto se va dirimiendo con el pasar del tiempo, de la historia, de lo que vamos transitando como mujeres. Y hoy Moira Millán pone en el tapete algo que nos hace pensar y mucho. Dice: en estos días de conmoción por las denuncias de abuso y violación, me pregunto, ¿y nosotras las mujeres indígenas qué? Hay tantos casos que no quedaría nadie en pie, ni los padres de la patria, entre comillas, ¿no? Al igual que los patrones, la lista sería infinita de jueces y presos políticos indígenas, de latifundistas y recuperadores de territorios, de autoridades huincas y de autoridades indígenas, de curas y de chamanes. Las mujeres indígenas estamos solas. Esto en grande lo escribe, ¿no? Ni feministas ni machistas, ni pañuelos verdes ni celestes acompañan nuestro dolor y reclamo de justicia. Ella habla en ocasión de una reunión que hubo en La Plata y pone: ayer en La Plata no se aprobó nuestro pedido que el Encuentro Nacional de Mujeres sea plurinacional. Tampoco se nos incorporó como comisión plurinacional. Y una vez más pasamos a ser clandestinas en un espacio en el que se pregona que estamos todas. Muchas compañeras amorosas, sin embargo, se suman para reclamar juntas este derecho. Pero siempre somos minorías. Desde esta realidad nos preguntamos, ¿no? Y se pregunta a ella y nos pregunta, ¿cómo podemos hallar la manera o modos correctos de hacer justicia frente a la violencia patriarcal cuando ni siquiera se nos asume la violencia racista? nos violan, nos golpean y nos matan desde el Estado. También los sicarios de las empresas extractivistas. La indolencia e indiferencia de las mujeres no indígenas, que ni siquiera preguntan por los nombres de nuestras muertas. Nos matan la prensa racista, que construye una visión estigmatizadora de nuestros pueblos. Nos violan nuestros cuerpos cada día, cada minuto, pero también el de nuestros territorios. ¿A quién y en dónde denunciamos? ¿Ante el Estado Huinca opresor, que nos reprime y mata con total frialdad? ¿Ante nuestras comunidades donde el 99% de los hombres son machistas y violentos? ¿Ante las organizaciones de mujeres que hasta nos niegan la palabra en los actos feministas porque no hablamos el castellano lo suficientemente bien como para sintetizar en 5 minutos el dolor encarnado en nosotras desde hace 5 siglos? ¿Justicia punitoria o escrache? Otra vez el binarismo occidental. Ni lo uno ni lo otro son suficientes para mí como mujer indígena. Quiero justicia, quiero y exijo la libre determinación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y nuestros pueblos. Este comunicado, bueno, salió publicado en revista Sudestada, ¿no? Es interesante el cierre, la verdad, que hace sobre, bueno, sobre la conclusión, esto del binarismo que tenemos. Desde la postura occidental, digo, escrache, ¿cómo señalaba escrache? O punitivismo. Uh-huh. Digamos que en realidad la salida va mucho más allá de eso. Y después, bueno, una realidad concreta que se manifiesta siempre, o sea, la situación de las mujeres pobres. Y eso, diríamos, es lo que muchas veces no tiende, lamentablemente, tanta prensa. Y es lo que también que tenemos que tener nosotros y nosotras como medio comunitario, como medio contrahegemónico a la hora también de poder informar y poder visibilizar. Nosotros hablamos siempre de los encuentros nacionales de mujeres, este cuarto encuentro que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, el cuarto encuentro de feminismo latinoamericano, es importantísimo, es contundente, pero también nos debemos desde estos micrófonos a tener una autocrítica también. Sabemos que al interior de los movimientos hay disputas, hay esto que nos atraviesa siempre lo político partidario, la mujer no está exenta de esto. Tenemos que ser autocrítica, no es que todo belleza, todo maravilloso, hacemos una marcha pero de 30.000, 40.000, 60.000 mujeres y está todo bien. No, hay luchas encontradas y estamos buscando camino. Esto es muy incipiente también. Y lo que puedo vislumbrar en este comunicado de Moira es realmente qué está pasando con la mujer aborigen, ¿no? De los pueblos originarios, que son las primeras que son echadas de sus territorios, las primeras que son ninguneadas, las primeras que son acalladas. Entonces creo que supone también una autocrítica al interior de los movimientos de mujeres, no en detrimento de la Comisión Organizadora de Mujeres, del Movimiento de Mujeres, porque si no estaríamos haciendo, no tengo la otra campana tampoco como para tomar una postura y decir está demonizar todo, está todo mal, realmente hay que destruir todo el movimiento de mujeres. No. Nos debemos una autocrítica verdadera, una autocrítica sincera, con dignidad también y con empoderamiento. Es cierto que el movimiento de la mujer viene arrasando con todo, que estamos buscando que se caiga el patriarcado, el machismo y demás, pero también hay una realidad. Hay una realidad que es la de la mujer aborigen y tenemos que luchar por ellas, ¿no? Esto de que sea plurinacional, ¿por qué no? A mí me hace ruido de que se haya establecido que no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mueve a la Comisión Organizadora de los Movimientos de Mujeres a que no sea plurinacional? Algo está pasando, ¿no? A mí me da un interrogante y me hace hacer una autocrítica también como mujer, ¿no? Si no, estamos siempre separando, Lisandro, la que es blanca, la que es negra, la que el planteo racista que hace Moira también. Y si no historizamos y si no nos autocriticamos, la propia realidad política y social nos va a llevar por delante. Y también hay que hablar y hay que discutir hacia adentro de nosotras y nosotros esta doble moral que yo decía antes, en donde, bueno, muchas veces sí se denuncia, se visibiliza una situación de violencia, pero muchas veces por intereses políticos, por intereses corporativos, se callan otras. Uh-huh. Y bueno, nosotros también como Radio Popular Che Guevara hemos sido parte y nos hemos sentido bastante solas y solos a la hora de hacer una denuncia, en donde a veces el respaldo que uno esperaba no existió y después uno se da cuenta que es por intereses políticos, por intereses ahí corporativos, y cuando hay que cuestionar el patriarcado y el machismo ajeno, foráneo, de países bananeros, como consideran muchas veces estas visiones occidentales, como es el caso de Nicaragua, bueno, se toma como agenda prioritaria a la par de los medios hegemónicos y se calla lo cotidiano, se calla lo propio, se calla lo de casa. Claro. Porque para modificar hay que modificar por casa, hay que modificar también en lo político, en lo social. Nosotros entonces, lo hemos traído acá a los micrófonos, digamos, la problemática nuestra es de la radio Che Guevara, hemos sido también de alguna manera damnificados, un compañero y una compañera de la radio, pero y vos te sorprende ver que gente que se decía que caminaba en la misma vereda, digamos, que salíamos a luchar juntes y demás, después toman postura totalmente patriarcales y machistas. Es realmente, no me asombra, porque de alguna manera las voces van corriendo y se va sabiendo quiénes son cada uno y cada una. Pero a la hora de agarrar la bandera, por ejemplo, codiamos al que tenemos al lado para no soltarla. Levantamos las banderas del feminismo y por otro lado reventamos a la mujer y al hombre que están caminando con nosotros y que ponen los micrófonos al servicio, por ejemplo, de la lucha cotidiana, como lo hacemos nosotros, ¿no? Sin ningún tipo de interés político, sin ningún tipo de partidario, digo, sí, de política del bien común, sin ningún tipo de dinero, de negociado y demás. Así que bueno, sí, nosotros sacamos esto a colación aquí, pero queremos escuchar otras voces de alguna manera. Por eso, o sea, y que no se diga después, porque también muchas veces después se dice, como también han dicho, que defendíamos al presidente sirio, que no es así. Sí, no defendemos a Ortega, lo aclaramos obviamente, que es el presidente de Nicaragua, pero sí cuestionamos los que ponen el megáfono, los que ponen el micrófono a organizaciones que están financiadas por la USAID, por los intereses imperialistas, porque sí, ahí hay intereses nefastos, ahí sí hay patriarcado, ahí sí hay capitalismo, mercantilización, hay intereses que usan la lucha del movimiento popular, del movimiento feminista para intereses particulares perversos, en beneficio obviamente del capitalismo norteamericano, del imperialismo norteamericano. Entonces, ese sentido, por eso también aclarar, y por eso la nota que se nos cayó, porque justamente está movilizada la compañera de la Juventud Sandinista 19 de julio, que saldrá en algún otro programa de la Radio Popular Che Guevara, no pudo salir ahora porque estaba en una reunión, pero bueno, en ese sentido, la idea de esa nota no era hacer propaganda de un gobierno particular. Era para tener la visión y la voz de alguien que está en el lugar. Ver cuál es la situación, que es una situación compleja. Que es una situación compleja porque es un país donde el aborto está penalizado, donde hay situaciones de violencia de género que son cotidianas y concretas, como en nuestro país, como en muchos países, en donde la iglesia tiene un poder importante. Pero bueno, nosotros no le vamos a dar el micrófono a las ONG que están financiadas por Estados Unidos, eso seguro. Bien, entonces también nosotros, como equipo de aquí de la radio Che Guevara, debatimos y problematizamos, como dice Moira Millán, esta asignatura pendiente: las mujeres originarias en el presente feminista. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor, hoy te fuiste. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, de este último programa del año 2018 del informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Último programa desde Rosario. Desde Rosario, sí, tenés razón. Sí, compañeros, sí, sí, sí. Van a seguir haciendo este noticiero que, bueno, como decíamos antes al principio, es fundamental, es una herramienta necesaria, diversa, plural, en donde hay muchas opiniones. Y bueno, termina el viernes, así que lo que nos espera hasta el viernes seguramente va a ser mucha información de todas las radios comunitarias y medios comunitarios de la red. Seguro. Bueno, invitamos, como abrimos el programa nuestro hoy, con este evento que se va a realizar, que es la feria Furia Feminista, aquí en la ciudad de Rosario, que va a ser en La Popular, en la calle San Juan 3464, que bueno, hablaron muy bien las chicas, el viernes 21 de diciembre a las 20 horas. Aprovechar allí a visitar a las emprendedoras, 34 emprendedoras que van a estar ofreciendo sus productos, bueno, artesanales, hechos con su esfuerzo, su creatividad, y que va a ayudar también a lo económico en cuanto a la venida esta de las fiestas, ¿no? Podemos en familia. Ir como Radio Popular, estaría bueno para hacer una cobertura, claro. Y claro, bueno. Bueno, también consumir alternativamente, como tratamos de hacer siempre, y como también pedimos y hacemos en el término del consumo de la información y de la noticia, que dejemos de consumir la corpo. Bien, bueno, un abrazo enorme a todas las oyentes y los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Guzmán, Andrea, Ceci Tellería, Lisandro Brusco, Lisandro Murra y también Norma Jiménez, a disposición, ¿no?, desde estos micrófonos, felices de poder transitar esto de la comunicación popular y alternativa. Bueno, gracias a vos, Norma, por permitirme este último mes estar en muy la lindo. Co-conducción y bueno, en la, también en la producción, así que no más que agradecer y a seguir la lucha, lo que queda del año y bueno, el año que viene. Poniendo el cuerpo y las ideas. Un abrazo a todos. Olor a muerte, quemó la mala.